Este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con una versión de un clásico de los 80, un tema que originalmente fue grabado por los hermanos Jermaine y Michael Jackson en 1985 y que luego tuvo este gran cover que fue grabado por Robert Palmer en el álbum Heavy Nova de 1989. El tema es Tell Me I'm Not Dreaming. Vamos ahora a continuar con un clásico que no necesita presentación, un tema de los Bee Gees de la película Saturday Night Fever de 1977, protagonizada por John Travolta. La canción más importante de la carrera de este grupo, que dice así, aquí está Stayin' Alive.

yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. It's easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. El sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Estaban oyendo al grupo The Commodores, el grupo del que salió Lionel Richie, con una canción de 1977 que de hecho es uno de los grandes clásicos no solamente de The Commodores sino de toda la carrera de Lionel Richie en general, el tema Easy. Vamos a continuar ahora con un tema que originalmente fue grabado en 1976 por Steve Miller, gran guitarrista, y su famosa banda Steve Miller Band. Y en 1996 Seal hizo esta versión para la película Space Jam, protagonizada por Michael Jordan y los Looney Tunes. Aquí está Fly Like an Eagle. Into

En el sabor de la noche, Ashanti nos deleitaba a esta hora con su éxito más grande hasta la fecha, una canción del año 2002, Foolish. Ahora vamos con una leyenda de leyendas, la maravillosa Tina Turner, con el tema más importante de su carrera, un tema del álbum Private Dancer de 1984, que de hecho fue su gran regreso, su independencia. De hecho, recordemos que ella estuvo en una relación profesional y personal muy abusiva con el señor Ike Turner, y finalmente en 1984 ella logra establecerse sola como artista con full independencia y con canciones como esta. Esto es What's Love Got to Do With It. Your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess the track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that is. But whatever the reason to do it for me, oh, what's love got to do? Got to do with it. Sunrise, she comes and goes and mixed drinks, the techno beats, it's always heaven into everything. She comes and goes and comes and goes like no one cares. She comes and goes and no one knows she's slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon. I can't be her angel now. You know it's not my place to hold her down. And it's hard for me to take a stand when I would take her any way I can. She comes like no one can. She comes and she goes. She's slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon. Neon, neon. Who knows how long, how long. She can go before she burns away, away. She comes and she goes. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, John Mayer, a esta hora nos acompañaba con un tema de su primer álbum, Room for Squares, del 2001, una de mis favoritas de su carrera, Neon. Ahora vamos con un clásico del cine, un clásico de una película de 1978, y de hecho esta canción es cantada por los protagonistas de la película, John Travolta y Olivia Newton-John. De Grease llega este tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, esto es You're the One That I Want. You. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un día como hoy nació Iggy Pop y por eso lo recordamos hoy en El Sabor de la Noche con una versión que él hizo de un clásico de los Beatles, un tema que los Beatles originalmente grabaron en 1965 en su álbum Rubber Soul y es el clásico Michelle. Soy Emilio Sánchez y vamos a recordar ahora a un hombre que falleció un día como hoy en el año 2016. En ese año fallecieron muchas leyendas de la música. Falleció David Bowie, falleció Maurice White, The Earth, Wind & Fire, falleció por ejemplo George Michael, y también nos dejó este hombre. Prince llega ahora con uno de sus grandes clásicos, un tema que hizo junto a su banda The Revolution de 1986, esto que es Kiss. Soy Emilio Sánchez y hoy nos despedimos con este tema y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, María Paula Aguas y Mónica Martínez por su colaboración, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Time I'm